la verdad, preocupación por el tema de los insumos. Ahí está. Nosotros conocemos la realidad de la economía que hoy estamos teniendo en el municipio, o sea, las arcas municipales han bajado la recaudación, seguro. Pero nosotros los servicios esenciales, estamos hablando del cementerio, ¿no? Que es muy especial, es muy sensible este sector, y los compañeros están reclamando condiciones de trabajo. Entonces, esto viene desde antes, y así como pasa en el cementerio, venimos teniendo reclamos en distintos sectores, en lo cual reclama lo mismo, porque estamos, no sabemos si estamos en fase 1, fase 2, fase 3, ¿viste, Pablo? Porque estamos todos, como convocaron a toda la parte operativa y la parte administrativa, estamos como que ya está trabajando el municipio normal, pero nos encontramos que nos estamos mirando la cara y sentado o caminando, chocando, ¿no? Porque, ejemplo, el taller no está teniendo respuesta a los respuestos. Seguro, para poder, y eso nos preocupa. Ya lo hemos hablado con la secretaria Mireya López Berni, hablamos con Oscar Santana en una reunión de la semana pasada, por el pedido de los trabajadores de que están cumpliendo horario, pero llegan al sector y no tienen los insumos, las herramientas para poder, los proveedores no llegan con los respuestos, y entonces eso hace a que estemos mirando no todo el día y no tengamos nada para hacer. O sea que es una cuestión de que todo pasa por la economía en este sentido, pero queremos saber nosotros qué va a hacer el Ejecutivo, ¿no? Maxi, te pregunto, bueno, ¿esto ya impacta en los servicios que presta el municipio a la comunidad o todavía no? Si bien están estas falencias que vos no estás diciendo por cuestión de la economía, ¿pero se ve ya el impacto en los servicios? Sí, por supuesto, acá el esfuerzo que estamos haciendo de nuestro lado, hoy nosotros acá le comentamos a los compañeros que no como gremio, ya estamos como mediador y no sabemos cómo explicarle a los compañeros, porque es una situación bastante complicada, en el sentido de que salir a explicarle que no vamos a obtener el 5% que ya no lo cobramos, que era para íbamos a percibir en el mes de mayo, que no sabemos si vamos a tener otra recomposición salarial por lo que se ve por los medios nacionales, en lo cual la parte de lo que es ATE y el tema de lo que son de sindicatos nacionales anuncian que no va a haber paritaria este año. La inflación cada día nos golpea más el bolsillo. Sé que estamos bastante complicados nosotros como gremio salirle a explicarle al trabajador, pero si a eso le sumamos que el Ejecutivo por ahí hace algunas cuestiones que no nos hace bien a nadie, porque nosotros estamos poniendo el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo y la comida de nuestros chicos, ¿no? Porque estamos hablando de que resignamos a que el bolsillo ya tuvimos más de un 15% en el año pasado de achique en el bolsillo, ahora estamos acompañando en este primer semestre, pero al segundo semestre se habla que mensualmente de una inflación de más de 3 puntos. Entonces, eso nos preocupa, y máxime que nos lleguen cosas como no han llegado ahora, de que hay compañeros que han pasado de pasantía, que no lo culpamos a los chicos esto, que nosotros bienvenidos sean porque necesitamos gente para trabajar, pero hay una ordenanza en la cual Enrique Cresto y también el intendente Francolini lo sabe, que los ingresos que ellos mismos hicieron por ordenanza y decretos, en lo cual para cubrir vacantes en el municipio de Concordia sea mediante un concurso, esto fue público conocimiento en todos lados, y ahora nos desayunamos que de pasante pasa a tres compañeros o tres personas comunes directamente a contrato con aporte, siendo que nosotros tenemos más de 250, 300 compañeros que están en la modalidad de contrato sin aporte hace más de 4 o 5 años. Entonces esas son la bronca que genera, y esto nosotros lo hacemos el reclamo, ya se lo hicimos para que revean esta situación. de injusticia que comete el Ejecutivo, porque nosotros como gremio estamos cuidando y sacrificando el bolsillo de los trabajadores para cuidarnos, y ahora como estamos acá pidiendo herramientas para poder brindar un buen servicio a la comunidad, y por otro lado vemos que el Ejecutivo hace de barajuste, y eso es lo que está molestando, ¿no? Ahí está. La verdad que sí, está bueno este planteo, Maxi. Te pregunto también por esto de la coordinación de operativos conjuntos de inspección municipal, que se está por crear también por ordenanza, y que ha generado ciertos cuestionamientos por parte de los trabajadores, que plantean la necesidad, primero decir, che, este 5%, pero están por crear otra área. ¿Cómo te lo están manifestando a vos, Maxi? Mirá, Pablo, nosotros tenemos los pies sobre la tierra, y por eso estas cosas que hace el Ejecutivo nos molesta. Nos molesta que porque hoy tenemos que trabajar juntos en esto. Acá hay 4 o 5 gremios, acá nadie, nosotros no planteamos que somos el gremio mayoritario, nada, somos de perfil bajo, como quien dice, pero esto de crear una coordinación, nosotros no es que no estamos de acuerdo. Ahí el tema está. Que nos plantean los compañeros, que ya está creado para una persona X, que nos, la verdad que no sé quién es, y nosotros lo que le preguntamos es que tenemos, no que no, no nos preguntamos cuándo va a haber el reconocimiento a compañeros del sector de este sector que van a crear la coordinación de inspección general y otros sectores, a una persona que tenga una trayectoria dentro del municipio, una carrera hecha, y que siga ese sistema, porque eso es lo que molesta. Nosotros no, o sea que la coordinación está muy bien, que se cree un cargo para que esto mejorar el sector, mejorar la dirección, pero tenemos personas, tenemos compañeros con más de 25, 30 años en ese sector, y lo que ya se está nombrando, porque esto es así, cuando hace ruido el río, algo trae, ¿no? Pero porque los compañeros por pasillo están manifestando, están viendo de que ese cargo va a cubrirse por una persona que es solamente allegada al Poder Ejecutivo. Y eso es lo que vemos más, es muy injusto avasallar a compañeros que tienen una trayectoria y que tienen una conducta intachable en el sector, y que no se lo tenga en cuenta el Ejecutivo. Eso nosotros lo vamos a defender. Por eso, todas estas cuestiones se tienen que dar, y nosotros no es que le queremos decir lo que tiene que hacer al Ejecutivo, sino que por ahí sea justo, y en eso nosotros vamos a trabajar siempre, Pablo. Defender la trayectoria, la carrera de los trabajadores, y hasta, como nosotros decimos, hasta la dirección es donde el sindicato va a luchar. Después, bueno, si se crean estas coordinaciones o puestos políticos, que no molesta que sigamos con una política de amiguismo, ¿no? Claro. Eso se tiene que terminar. Ahí está, quedó claro, Maxi, ¿eh? Maxi, te pregunto la última. ¿Qué hay con las localidades del departamento de Concordia que empiezan a acomodar los escalafones? ¿Hay algo de eso? Nosotros tenemos afiliados y tenemos muy buena relación, muy buen diálogo con distintos intendentes del departamento. Y eso es lo que preocupa, al no tener ellos una ordenanza escalafón, el mismo municipio puede salir perjudicado en distintas cuestiones, porque hoy se están manejando con los asesores legales, con abogados, y eso dificulta mucho, porque son muy necesarios el tema de los doctores, de los abogados, pero hay una política que la tiene que manejar el Poder Ejecutivo, porque puede ser muy injusta para los trabajadores. Tuvimos una diferencia con el intendente Daniel Benítez de Puerto Yerba, en lo cual hubo 5 suspensiones, 4 suspensiones, lo cual políticamente se resolvió, porque si íbamos a lo legal, íbamos a tener que ir, porque sus razones tienen, al no tener ordenanza calafón, lo hace por una ley que le dice el abogado, pero después está la ley de la defensa de los trabajadores, de la 23.551, en lo cual también tuvimos que ir. Y normalizamos, el Ejecutivo acá no se da de que dan marcha atrás, ni que nosotros somos o tenemos el cartel de guapo, que somos mejores, sino que queremos acompañar y ayudar y cuidar el municipio, que eso es lo que nosotros sabemos. Los trabajadores entendemos que la fuente de trabajo es el municipio, por eso pedimos de que los intendentes con sus funcionarios también estén a la altura de la situación. Lo mismo pasó en Estancia Grande, en lo cual habían, no es que echan a los compañeros, muy elegantemente le dicen no le renuevan el contrato, Y en esto, Pablo, te digo, no son afiliados nuestros, pero son familias, son trabajadores. Seguro, seguro. Y tuvimos que estar con el diálogo con Godín, Javier Godín, uh-huh. Y bueno, llegamos a una conclusión también de que estos compañeros continúen trabajando, ¿no? Que no se le vuelva a renovar el contrato. Estamos para acompañar, y el tema de la ordenanza Calafón es muy importante. Seguro. Que tengan los municipios, porque es la carta magna de lo que tienen. Ahí se juntan las partes para hacer un estatuto, un escalafón para que funcione como corresponde el municipio, ¿no? Seguro, queda claro. Maxi, como siempre, un placer tenerte en el programa. Te mandamos un fuerte abrazo y desearte una buena jornada.